que hay un juramento y hay silencio. Y hay un hombre amor que resucita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Somos territorio de violencia. Mi pueblo habla, mi pueblo grita. Basta de muerte, basta, basta. Basta de morir, morir, morir. Que se vayan ellos, que se vayan ellos. Los que no dejaron nacer y vivir. El Club de la Pluma es retransmitido en vivo por Radio Monte Águila Online desde Monte Águila para el Mundo en la octava región de Chile, www.radiomonteaguilaonline.cl. Radio Comunitaria Encuentro FM 95.7 en la ciudad de Córdoba. Radio Comunitaria Encuentro y el Centro Cultural Tincuarte, cooperativaanticrisis.com.ar. Retransmitido en diferido martes y jueves desde las 9 por Radio La Banca Ciudadana, labancaciudadana.com.blog. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma en este primer domingo del 2019, año gregoriano, hablando, ¿no? ¿Sí? Tengan ustedes muy buenos días. Buenos días, profesora Gabriela Fernández, ¿cómo le va? Todavía parece que se me sigue el efecto del shampoo. Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Me parece que el shampoo no está en el pelo, lo estoy viendo yo acá. No, bueno. Digo, esto, ¿no? Es modo vacaciones on, no tengo muchas ganas de pensar. ¿Qué on? Lo contrario de off. ¿Qué, una tableta para los mosquitos? No, encendido quiere decir on. Ah, claro. Ponele play. Bueno, pues en esta le decía que como estamos en modo vacaciones y no tenemos ganas de pensar, tampoco tenemos tantas ganas de pelear al aire. Pero bueno, usted, digamos, me la puso ahí en el... ahí en el área, y bueno, y uno tiene que tirar al arco. Está bien. Está comiendo pizza y tomando... No, pizza, mentira, pero el champán lo estoy tomando, sí señora. Mientras estamos grabando, tomamos champán, y bueno, se le nota en el micrófono, le digo. Ahora, pero, pará, porque van a decir, estos son así, medios revolucionarios, pero con osde, también como los hippies, ¿no? Es un champú berreta de 50 mangos, para un poco. Pero está rico, nos gusta, está bueno. Usted sabe que todos tenemos nuestro costado pequeño. Esta es la revolución de la alegría. Sí, así. Todos tenemos nuestro costado pequeño burgués. Y a mí no me gusta que usted diga el precio del champán que estoy tomando. ¿Qué quiere que le diga? Bueno, puede ser un... Estamos esperando... Un chantón. Estamos esperando que venga un negro esta noche. ¿Cómo? Es decir, algunos en Brasil, por ejemplo, esperan que no venga. O por lo menos... Él decidió quedarse afuera de la frontera por las dudas, dado los nuevos vientos que corren. Viento es lo que falta, porque acá está haciendo calor y no hay vientito, ¿no? Ni tormenta. Dicen que hay tormenta, pero bueno. Noche de Reyes, sí. Gaspar, Melchor, y bueno, y el que no quiere entrar a Brasil es Baltasar. Y tampoco puede venir acá porque, según Antonia, a los negros ni hay. bueno, veo que estamos en sintonía latinoamericana. Pero por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo, a ver, ahora vamos a ponernos un poquito, ¿sabes? Estamos de vacaciones, no queremos tomarnos todo tan en serio, pero lamentablemente hay que tomarse las cosas en serio, porque más allá del término vacaciones, que para algunos es una cuestión efectiva y concreta, si bien usted como docente no está dando clases y está de vacaciones, por un mes nada más, porque después tiene que ponerse a laburar como siempre, hay cosas que están sucediendo. ¿Pasaron cosas? No es que pasaron cosas, suceden hechos que están marcando rumbos en nuestras sociedades y están reclamando decisiones urgentes de parte de todas las dirigencias. Me estoy refiriendo a las dirigencias sindicales y a las dirigencias sociales. De las sindicales, por ejemplo, de la CGT, y bueno, por más que le reclamen, los tipos no tienen oídos para el pueblo ni para los trabajadores. Son unos impresentables, miserables, que no tienen la más mínima idea del padecimiento de mucha parte de la sociedad. Y por el otro lado, los movimientos sociales, que algunos van haciendo, pero algunos van confundiendo, o no sé realmente qué es lo que se está tejiendo por debajo. Hay convocatorias para un día a la semana durante todo este mes de enero protestar por los tarifazos, por el abuso, por la bla bla bla bla, ¿sí? Hay compañeros o compañeros que están reclamando, bueno, fenómeno, ¿y cuándo paramos decididamente todo el país? Porque esto no se arregla de ninguna otra forma sino paralizando el país y de manera indefinida. No, 12 horas, 24 horas, te hago un cortecito de ruta. No es por desmerecer la lucha, vos, porque uno puede escuchar, este tipo está desmereciendo las luchas. No, simplemente estoy diciendo que hay compañeras y compañeros que reclaman acciones determinadas, decididas, concretas y contundentes. ¿Por qué? Porque lo que se está viniendo para nuestra nación, más allá de que ya ni nos queda nación, es el mayor desastre de la historia del país, e inclusive más allá de lo que pasó en la década del 30. Mucho peor, pero muchísimo peor. Y como nos vienen endeudando, no solamente, a ver, no es solamente la deuda económica en dólares que tenemos por muchas generaciones, porque encima después que se vayan estos tipos y no logramos meterlos en cana, quien venga después no va a ser una renga con la que le toque bailar, va a ser peor que la Michetti, ¿sí? ni rueditas va a tener para poder bailar. El drama que se está viviendo en nuestro país es terrorífico, y lo que se está padeciendo en Latinoamérica es mucho más terrorífico todavía, porque afecta a toda la región. La asunción de un cuasi criminal como Bolsonaro, con todo lo que está surgiendo en los medios, que trasluce por los medios, se suma a aquello que no se dice, y es la entrega de toda esa nación hermana a los caprichos del imperialismo. Así que el panorama no es tan bonito como para decir estamos de vacaciones y estamos brindando por un feliz año nuevo, la pasamos muy bien, que sea mejor. No. Nosotros acá, mientras estamos grabando esto, nos estamos tomando champán simplemente por una cosa de que nos gusta este pequeño desliz, si se quiere, pero durante las semanas vamos masticando la bronca, vamos masticando el hartazgo, hasta inclusive la angustia y la desazón de cómo nuestra sociedad está desarticulada y no reacciona. Ha habido cacerolazos en algunas partes de la Cava, ¿no? Allá en Buenos Aires. Y algunos le hacían las críticas, son las mismas caceroludas que salían cuando les tocaban las cuentas con el corralito. Pero salieron. Y les daba gracia a algunos que entonaban el hit, que le decían el hit del verano, ¿eh? Mauricio Macri, la puta que te parió. Que tal vez fueron algunas de esas las que enarbolaban carteles muerte a la cretina. Cristina, es muy probable. Tenemos una sociedad, una porción de la sociedad que es muy hipócrita y muy cínica. Así que no es tan así de que estamos en vacaciones. La cosa está jodida. ¿Qué quiere que le diga? Y me voy a servir un poco más de champán. En el lenguaje de los youtubers, son esos ruidos que no molestan. No, mire, para darle envidia a la gente. En el lenguaje de los youtubers, los que se enfrentan a los youtubers y los denostan, digamos, reciben el nombre de haters. Ajá. Hater viene del verbo en inglés to hate, que es odiar. Ajá. Son los odiadores. Ajá. Y cada vez que usted nombra a alguna, sobre todo mujeres, pero bueno, porque fueron emblemáticas, mujeres con, enarbolando el cartel de Cristina ahorcada, ¿se acuerda? Sí. Y bueno, digo esto, ¿no? Uno siente que son como haters, como odiadores seriales, que no es que no importa lo que haya enfrente, lo odian, sino que tienen el odio dispuesto para cualquier cosa que los medios le pongan delante. Uh-huh. Y eso es como muy doloroso, digamos, porque esas personas son odiadores en estado puro, lo cual quiere decir que pueden salir para cualquier lado. Uh-huh. Y también quiere decir que no tienen límites. Y bueno, y entonces van a aplaudir las Taser. Ah, sí, porque ahora está el plan Taser para todas y todos, ¿sí? Que no era así. Sí. Y a las chicas y chicos de las escuelas, de privadas, por supuesto, les van a repartir, en lugar de netbook, les van a repartir Taser para que vayan practicando con los chicos de las escuelas públicas. No mienta, por favor. No le dé ideas. Eso, no les dé ideas. Estamos realmente consternados, ¿no? El lenguaje antifeminista, el lenguaje que se instaló en nombre de la inseguridad, el lenguaje que volvió, que renace cada vez contra nuestros compatriotas, uh-huh, nuestros hermanos de clase, nuestros hermanos de lucha, está instalado con los, en los de la misma clase, es dolorosísimo. Uh-huh. Eso lo charlábamos el otro día en relación con Brasil y Bolsonaro, y quiénes fueron los votantes de Bolsonaro, obviamente que haya habido fraude o no haya habido fraude. Pero haber despertado en estas enormes masas de sociedad el gigante dormido, que es un odio que está siempre dispuesto ante cualquier cosa, realmente asusta, uno le da miedito. Lo que pasa es que uno, bueno, ya está, uno está jugado, dice, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer yo que pelearme esta? Pero uno ve el tamaño del enemigo, no es que no lo vemos. Y bueno, y estos son odiadores, Están acá al ladito, ¿eh? Vos agarrás y decís, abrís la puerta y cuatro de los vecinos que se cruzan tienen esta salida. Y bueno, da miedito, habrá que ver para dónde sale esto. No sé. Yo tengo muchas más dudas que certezas con relación a qué es lo que va a poder acontecer de ahora en más. Muchas más dudas que certezas. Tengo muchas más dudas que certezas porque Yo no sé si echar la responsabilidad a los medios monopólicos de desinformación, si echarle la responsabilidad a al cinismo de los actuales usurpadores del poder en la Argentina, que a la postre usted sabe que la mayoría de los que están puestos más altos están de vacaciones en estos tiempos, y a la que gobierna es Christine Lagarde, el Fondo Monetario Internacional, y está a cargo del país, creo. De la forma en que nos han entregado, y ver ese tipo de inacciones, decir, ¿a quién le echas la responsabilidad de todo esto? Hay responsabilidades compartidas que no se asumen, y fundamentalmente no se asumen en esa porción de la sociedad cínica que realmente a mí me da muchísima vergüenza tener que decir que son compatriotas. Para mí no lo son. Para mí son también parte del enemigo. Pero bueno, hay noticias que sí nos dan un poco de alivio. Ah, menos mal. ¿Qué quiere que le diga? Ya me estaba deprimiendo. No bueno, había champán que soportar bueno, el tono de este editorial. Parecería como que el sistema judicial de Jujuy y está retrocediendo ante la realidad, y de alguna manera es como que van despegando la figura de Milagros Sala con todas las causas que le inventaron, ¿sí? Más o menos, eso es lo que yo percibo. Porque Morales o inmorales ya no tiene ninguna posibilidad de aceptación, ni siquiera en una calecita desierta, creo yo. Entonces, hay sectores de la justicia que están reculando. Como antes estaban envalentonados, bueno, iban ahí contra todo, qué sé yo, salvo el choborra de Bonadío, ¿no? Que permitió, entre comillas, que Timerman se muriese sin asistencia médica como hubiese correspondido, hubiese tener, pero sí, por razones de salud, le da un changüí a Franco Macri. ¿Sabías eso? Sí, lo eximió de declarar, a eso se refiere. Porque es un lenguaje de ¿qué es eso de Neo Changui? ¿Qué es eso? ¿Y por qué debe ser el lenguaje que usa Bonadío? Porque no creo que ni se debe saber de leyes el tipo. En realidad, la payasada De servilleta sabe mucho, sí. Le decía, la payasada del Poder Judicial ya está, digamos, demostrada, la hemos dicho hasta el hartazgo. Lo que sí vemos es que hay gente que se empieza a despegar, ¿no? La nación. Gente mediática, los diarios, algunos diarios se empiezan a despegar y demás. Mauricio Macri se aumentó el sueldo, les aumentó el sueldo a todos los ministros. Son cosas de las que nos enteramos todos, digamos, más allá de que Clarín haga todas sus estrategias para que, bueno, que no se note, que demás. Entonces, hay cuestiones que nos tienen, así como entre comillas, entre paréntesis, pero no sucede, digo, y no sucede, y usted dice, hay compañeros que reclaman, que se tomen medidas, pero yo lo que le pregunto es, ¿por qué no sucede? Yo creo que los movimientos se construyen con la gente, y el aglutinamiento del poder es una construcción difícil. Y me parece que los que saben de esto, saben que además de tener que armar, conlleva una enorme responsabilidad. ¿Sí? Y la responsabilidad es, ay, ¿y qué hago con esto? Y si la gente no responde y no ganamos, matamos un montón de vicios. Y si la gente sí responde y ganamos, bueno, sí. Y si no, entonces hay un montón de cosas que están sobre la mesa y que nosotros tenemos que ser capaces de leerlas. Y hay como vientos que soplan, que en este momento, bueno, nosotros estamos en la marea de regreso, como decía Álvaro García Linera. Bueno, por oleadas, se avanza y después se retrocede un poco. Sí, esperemos, pero que no todo. Pero ellos en Bolivia han seguido avanzando, nunca retrocedieron nada, afortunadamente, ¿no? Lo digo, con envidia sana. Por supuesto, obviamente, y tienen sus problemas también. Sí. ¿Hubo un problema con los médicos? Hubo problemas con médicos, sí, pero lo que pasa es que los conflictos de allá, en Bolivia, tienen la posibilidad de negociar en otros términos y tienen una cintura que da envidia, porque los conflictos que se producen a nivel social, ellos siempre le encuentran cómo resolverlos. No, y no andan diciendo, no, porque este sector es opositor y me está haciendo... No. Resuelven el conflicto. Van a donde está el reclamo, ven, lo analizan y resuelven. No le están echando cargos y culpas a nadie. O sea, reconocen inclusive a veces que hay algo para resolver. No es que todo es el... La panace. Claro. Bueno, yo leí hace poquitito, creo que fue esta mañana o puede haber sido ayer, una plaquita de estas, ¿no? Que decía, hey, pero ustedes hacen 3 años que están gobernando, dejen de echarle la culpa en Cristina, en 2 años Kirchner ya había pagado la deuda externa. Claro, claro. Sí. Le han criticado, hablando de Bolivia, hablando de Brasil, le habían criticado a Evo Morales por qué asistió a la asunción de este personajesco brasileño. Y algunos argumentaban que, bueno, por una cuestión más que protocolar, era de intereses fundados que tienen que ver con cómo sostiene Bolivia el nivel que ha venido elevándose continuamente a través de los años. Y eso está muy vinculado con la venta de sus recursos, no solamente al Estado brasileño, sino también a industrias brasileras. Y asimismo, lo que está en juego es el tren bioceánico, que mucho interés tiene Bolivia para romper el cerco en los que lo ha metido la oligarquía chilena al negarle el acceso al Océano Pacífico a la hermana Bolivia. ¿Sí? ¿Por qué se ríe? ¿Qué estoy diciendo de gracioso? A ver, que es muy serio lo que... Ya sé que es serio, pero llevamos más de 20 minutos. Ya nos tenemos, que... un montón de programa por delante. Sí, y tenemos un lujo de aforismos. Sí. Eso está el como doctor, el doctor Raúl López, tienen que escucharlos a todos los columnistas, pero Raúl López, papito. Y bueno, y acá justo acabo de leer en las redes que hay un par de zapatitos y una cartita que dice: queridos reyes, ¿puede ser un helicóptero y una yegua? No. A los queridos reyes les pido, para los que estos que pretenden el helicóptero, las rejas, ¿sí? Y a la yegua, el balcón. En lugar de que se vayan todos, es que no se escape nadie. Que no se escape ninguno y que estén todos en cana, ¿sí? Y que la yegua esté en el balcón ahí, recibiendo a la multitud en la Plaza de Mayo. Pero que también, aparte de esa multitud, le haga pito catalán. ¿Te jodiste estos 3 años? Bueno, no me escuchaste, boludo. ¿Qué querés que te diga? Bueno, vamos a arrancar el bloque internacional del Club de la Pluma. Presentamos ahora la columna de nuestro querido amigo y compañero, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su material desde México. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. México en estado de guerra. el derecho de nuestra patria se ha convertido en un derecho penal del enemigo. Nuestro Estado ya no habla con sus ciudadanos, sino con sus enemigos. Buenos días, hermano Norberto. Juan Luis González Alcántara Carrancá, el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló una sana relación entre los poderes de la Unión es lo que se requiere para garantizar la paz y la unidad social de la República. No podemos perder de vista que en los reclamos de justicia contenidos en cada procedimiento judicial existe la idea para los integrantes de la sociedad de que algo no funciona bien ni en las instituciones ni en las leyes. La Corte en pleno dieron la bienvenida en sesión solemne en donde se impuso la toga al nuevo ministro impulsado por el partido Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ante el pleno de la Corte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, el nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alcántara Carrancá, en su discurso señaló: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones, debe contribuir a afianzar la tranquilidad y la paz en la República. Hoy estamos los mexicanos viendo una etapa importante de cambios en nuestro país, cambios que obedecen a un mandato ciudadano que reclama, pero exige también una justicia cercana, integral, transparente, en la que prevalezca el respeto irrestricto a los derechos humanos y de la dignidad de las personas. México no debe vivir como un estado de guerra. El derecho penal de nuestra patria se ha convertido en un derecho penal del enemigo. El Estado, nuestro Estado, ya no habla con sus ciudadanos, sino con sus enemigos. El Poder Judicial debe servir de contrapeso, pero también tiene obligación de ser interlocutor de la sociedad. Una sana relación de los poderes de la Unión es lo que se requiere para garantizar la paz en la República, instó el nuevo ministro. Reconoció el dolor que viven muchos mexicanos por la violencia y los alarmantes niveles de pobreza y desigualdad, y pidió a los jueces efervescencia creativa y energía en su tarea. En otra parte de su interlocución, la sociedad habló en las urnas y habló muy fuerte. Estamos conscientes de ello, resaltó el ministro Pérez Dayán. La legitimidad constitucional es tan valiosa como la que se obtiene en las urnas, enfatizó Pérez Dayán al darle la bienvenida al nuevo ministro. Estamos, además, en un momento político que exige mesura, que exige diálogo, que exige prudencia para lograr los cambios deseados, en el que quienes somos servidores públicos, dijo, que en cualquier ámbito estamos obligados a hacer un análisis introspectivo con mayor profundidad posible para entender qué es lo que se está haciendo bien y para mejorarlo, pero también lo que hacemos, lo que hemos hecho mal para poder modificar nuestra actitud y dar una respuesta pronta y satisfactoria a todos los mexicanos. El magistrado Arturo Saldívar Lerdo fue elegido e investido como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sustituye al ministro Luis María Aguilar. El magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene 59 años, ha sido profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal y Derechos Humanos. Es originario de Querétaro y es un magistrado liberal. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizano Valo desde México. Te mando un fuerte abrazo a los revolucionarios, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Afilo las virones del absurdo, me quito el personaje, me desnudo y trepo por las páginas del mundo. Soy periodista de los sentimientos, jamás tuve carnet, solo recuerdos. Escribo en mi libreta lo que veo, y escribo en mi guitarra, por ejemplo, que el amor es la brújula del alma, que la ley es un pájaro sin alas, y resisten en la calle los que cantan. Y viajo por los puentes de la noche, por túneles de besos que se rompen, y saco fotos de los corazones. Soy espía de un país que se despierta como un barco de papel entre la niebla, y escribo como puedo en la marea, y exprimo tinta de tanta tormenta. El amor es la brújula del alma, y la ley es un pájaro sin alas, y resisten en la calle los que cantan. Pregunto por el nombre de este sitio, recojo el testimonio de un testigo, comentando y lloran despacito, y caigo en los bolsillos y baúles tras la flor de la memoria que se pudre, y traduzco sus huesos en perfume. Ningún diario publica mis noticias, las crónicas que manchan mis hojitas. Mejor será seguir con la poesía, pero cómo callar en estos días. El amor es la brújula del alma, y la ley es un pájaro sin alas, y resisten en la calle los que cantan, y resisten en la calle los que cantan, y resisten en la calle los que cantan, y resisten en la calle los que cantan. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora recibimos la columna de nuestro compañero y amigo licenciado Enrique Sandoval, también desde México. Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica. Comienza el año 2018, particularmente en América Latina, de una forma muy singular. Asume Bolsonaro la presidencia de Brasil. Es una mala noticia, evidentemente, no solamente para las izquierdas, sino para el resto, no solamente para las izquierdas en Brasil, sino para el resto de América Latina, para las clases trabajadoras, las mujeres, los jóvenes incluso. Augura un porvenir bastante turbio para el resto de América Latina, pero al mismo tiempo el primero de enero, este primero de enero ya de 2019, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional cumple 25 años de resistencia, y en el caracol de la realidad celebran una reunión importante, despliegan cerca de 5.000 milicianos y me parece que es el comandante Moisés quien despliega un discurso bastante, bastante singular. Para resumirlo y decir el contenido de manera clara, lo que anuncia el EZLN es su reafirmación de esta voluntad de subversión o de rebeldía contra el nuevo gobierno, me refiero al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en relación a un megaproyecto, si es un megaproyecto en el sur de la nación, que es un tren principalmente turístico, vamos a decirlo así, y es un tren turístico que muchos han analizado, lo han estudiado, dicen que va a haber una devastación ambiental importante, aunque previamente hubo una consulta ciudadana muy específica, tuvo sus singularidades ahí, no lo organizan las instancias oficiales del Estado, sino otras instancias privadas externas, y esta consulta tiene como resultado el sí al Tren Maya, aunque a los sectores anticapitalistas radicales pues esto no les parece. Entonces el EZLN se pronuncia en contra de este megaproyecto, dicen que van a luchar para que este megaproyecto no pase, van a luchar también contra el nuevo gobierno federal, así lo mencionan, y pues digamos en este discurso pues también enuncian una serie de adjetivos para calificar a Andrés Manuel López Obrador, le dicen mentiroso, creo que le dicen mañoso también, pero lo importante es que al menos en redes sociales, y esto es una apreciación que voy a tratar de ser muy objetivo, al menos en redes sociales es muy evidente que a la gente esto, o sea, a las clases medias a esto, o sea, esto no les gusta, o sea, yo creo que gran parte de los sectores que votaron por AMLO, pues, que son millones, por supuesto, o sea, esto no les agrada. Empieza a salir en redes sociales, pues son bastantísimos comentarios que empiezan a tratar de deslegitimar o de criticar al EZLN, sobre todo diciendo que, pues, ¿dónde estuvo el EZLN durante Calderón, durante Peña Nieto, durante ciertas coyunturas? Entonces, salen algunos comentarios ya muy nefastos, tratando de ligar al EZLN con proyectos, o sea, con sectores neoliberales que supuestamente lo sostienen monetariamente, vamos a decirlo así. Por supuesto que estos últimos comentarios, o sea, son neoliberales, por supuesto hay que combatirlos, están fuera de lugar, no hay forma, o sea, no son racistas incluso, pero lo que sí hay que notar y hay que aceptar es que creo que el EZLN tiene niveles, o sea, de credibilidad, de legitimidad, que son muy bajos en México. Digamos, entre la izquierda, que es anticapitalista, ahí no, ahí todo marcha más o menos de manera normal. Ahí compartimos los comunicados del EZLN, los defendemos. De alguna manera, algunas veces los criticamos de una manera matizada, pero creemos que son el núcleo de una resistencia radical, antineoliberal y anticapitalista, y antiestatal también, que ha sido ejemplo para muchísimas generaciones, no solamente en México, sino en el resto de América Latina y el mundo. Sin embargo, yo quisiera comunicarles de manera clara a nuestros compañeros de América Latina que hay que abrir una reflexión en torno al papel del EZLN respecto de este nuevo gobierno, sobre todo porque el EZLN, cuando recién gana Andrés Manuel López Obrador, ellos sacan un comunicado en donde, bueno, sacan un comunicado y hasta la fecha han hecho muchos comunicados en los que no han reconocido esos más de 30 millones de personas que votaron por Andrés Manuel. Son 30, o sea, no son una cantidad menor. Y más allá de la cantidad, creo que ahí, desde mi perspectiva, se expresa una voluntad, una voluntad colectiva de transformación, de cambio incluso, que no reconoce el EZLN. Entonces, ojo con esto, nosotros no estamos atacando, no estamos criticando ni siquiera al EZLN todavía, o sea, no estamos deslegitimando su lucha, no estamos diciendo que le están haciendo el juego a la derecha, que están siendo carneros de los, no estamos diciendo nada de eso. Estamos diciendo que hay que hacer un análisis específico de las relaciones de fuerza, porque cuando uno demarca sus fronteras políticas respecto de los enemigos, y ahí en esos enemigos se mete a AMLO, y decimos que vamos a luchar contra ese nuevo gobierno que recientemente acaba de ganar unas elecciones que han sido legítimas en México, con más de 30 millones, con proyectos de transformación nacional, como la derogación de la reforma educativa, como la creación de 100 nuevas universidades, o sea, con proyectos que sí son diferentes a los proyectos neoliberales que hemos... que hemos visto a lo largo de decenas de años en México. O sea, me parece que hay que reflexionar, me parece que hay que ser autocríticos, y ser autocríticos no significa decir que ya no somos zapatistas, decir que ya no estamos con la resistencia. No, sí estamos con la resistencia, reconocemos como legítima su lucha, pero también hay que reconocer los excesos, también hay que reconocer que tenemos que abrir tenemos que abrir la perspectiva de producir alianzas específicas en niveles muy particulares de la lucha de clases para seguir avanzando, porque si no lo hacemos, porque si seguimos creyendo que los principios son puros y que la resistencia debe ser solamente de las personas pobres, indígenas y marginadas y nada más, entonces a mí me parece que podríamos caer en una especie de sectarismo que coartaría nuestras aspiraciones, incluso hasta locales, o sea, coartaría nuestra propia perspectiva de radicalidad y coartaría el ejemplo que, o sea, coartaría lo que han venido siendo ellos, o sea, son un ejemplo de la resistencia, pero no, me parece que se están equivocando esta vez. Me parece que se están equivocando. Particularmente Andrés Manuel López Obrador también se pronuncia contra estos comunicados del EZLN, o sea, en relación a estos comunicados, y dice que están en su derecho, o sea, le dice el EZLN, están en su derecho de disentir, no los vamos a reprimir, esto es lo que dice López Obrador. Habría que estar atentos ahí, hay que estar con los ojos bien abiertos, también hay que ser críticos del gobierno de López Obrador. Pero tenemos que tener, tenemos que caracterizar su gobierno de una manera correcta. No podemos ponerle todas las etiquetas al gobierno de AMLO, o sea, no podemos ponerle las mismas etiquetas que le poníamos al gobierno de Peña o de Calderón. No son lo mismo, y entonces cuando la izquierda hace sus caracterizaciones y la gente percibe que sí le estamos poniendo las mismas etiquetas al gobierno de AMLO que, o sea, respecto de los otros gobiernos. Entonces ahí, pues hay algo malo, o sea, cuando nuestra crítica o nuestra caracterización es confundida, o sea, la gente la confunde con muchas veces los comentarios de la derecha o incluso de la ultraderecha, pues ahí me parece que hay un indicador que es importante, porque ciertamente esta serie de comunicados del EZLN, pues, o sea, y en contra del gobierno de AMLO, pues fueron utilizados en redes sociales por algunos personajes de la derecha clásica, y decían, ya ven cómo no está siendo democrático el gobierno de AMLO. O sea, personajes de la derecha apoyaban el comunicado de los comunicados del EZLN. Entonces ahí hay algo turbio, hay algo peligroso. Hay que abrir los ojos, hay que abrir muy bien los ojos. Y yo les diría a nuestros compañeros latinoamericanos que insisto, el EZLN sigue siendo un bastión, una referencia material de la resistencia a nivel América Latina, pero hay que ser críticos, y yo recomiendo que busquen esta serie de discursos que apenas desarrollan los compañeros del EZLN en ya primero de enero del 2019, perdón, en el Caracol de la Realidad. Véanlo por ustedes mismos, júzguenlo por ustedes mismos, y siempre con una actitud crítica. Esto es muy muy importante, ¿no? Nuestra única conclusión que daríamos es que la demarcación que hacemos de los adversarios, de los amigos, de los enemigos, es una cuestión fundamental respecto del tipo de alianzas que vamos a hacer. Si nos equivocamos en las alianzas o si nos cerramos a cualquier tipo de alianzas, por lo regular se avecinan procesos de derrota profunda, no solamente para ellos, para la gente del EZ, sino para el resto de las izquierdas también, y posiblemente, ojalá no suceda así, del pueblo mexicano. Insistimos con que la llegada de Bolsonaro al poder es un indicador muy negativo y peligroso para el resto de América Latina. No podemos dejar que aquí en México la ultraderecha neoliberal vuelva. Hay que cuidarnos de eso y hay que profundizar, hay que radicalizar todos estos proyectos democráticos, sociales, sin que vuelva la ultraderecha. Yo hasta aquí informaría de la situación en México. Les mando un gran saludo a nuestros amigos de América Latina. Que estén muy bien y hasta luego. Estás escuchando el Club de la Pluma. Política criminal. perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo. Y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri. Hola, habla Ignacio Copani. Un beso para todos los que hacen el Club de la Pluma. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma, recorriendo nuestra patria grande. Ahora nos vamos a El Salvador a recibir la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor José Mario Zabaleta. Desde El Salvador, el reporte del doctor José Mario Zabaleta para el Club de la Pluma. Luego del fiasco ocasionado por los diputados de la Asamblea Legislativa el año pasado, cuando tardaron más de 3 meses en elegir los 4 magistrados faltantes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, sobrepasando ilegalmente el período para hacerlo y dejando, por su incompetencia e irresponsabilidad, desprotegida a la población ante derechos agraviados y demandas de toda índole que sólo dicha institución puede amparar, esta vez, y en apenas en la última sesión plenaria, previa a las vacaciones por Navidad y Año Nuevo, adoptaron la votación de consenso al aprobar el presupuesto nacional correspondiente al 2019 y la elección del nuevo fiscal general de la República, quien iniciaría sus funciones este 6 de enero. Durante casi 2 meses se mantuvieron los debates y negociaciones entre las diferentes bancadas legislativas en una especie de tira y encoge entre sectores políticos diversos, haciendo patentes las diferentes intencionalidades para retrasar lo máximo posible las decisiones hasta no conseguir una especie de tajada, en especial de los que por el momento son partidos mayoritarios. Para el caso, el FMLN, en el gobierno hasta el próximo 31 de mayo y con 23 diputados sobre 84, y la derechista Arena, quien luego de las elecciones de marzo de 2018 superó a los demás con 37 curules que le convierten como mayoría, pero sin los 43 necesarios para aprobar leyes o elegir funcionarios de segundo grado, como el caso del fiscal, que requieren de mayoría calificada de 2/3 y que equivalen a 56 votos. En esta dinámica, en la que ambos sectores y sus aliados prolongaron hasta el último momento para decidir lo que para el Ejecutivo resultaba indispensable, como fue la aprobación del presupuesto antes de concluir el año, y para la mayoría de bancadas políticas, posiblemente influenciadas por las críticas y reacciones adversas por lo ocurrido antes con lo de los magistrados de la Corte, expresando la urgencia por no volver a quedar mal de nuevo, eligiendo al fiscal general entre 33 propuestas. Entre ellas, siempre estuvo incluido el actual fiscal Douglas Meléndez, quien era favorito, apoyado por buena parte de los sectores conservadores y de derecha, que casualmente no fueron afectados sensiblemente por su inclinación calificada como sesgada de algunas investigaciones, capturas y judicialización de causas de gran impacto social y político, y también por la misma embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Jean Mains, acostumbrada y tolerada por su injerencia explícita, quien en contadas oportunidades mostró sus preferencias hacia Meléndez. Pero a última hora dejó de ser así, y en su lugar fue seleccionado Raúl Melara. Aunque pareciera que ya todo quedó resuelto, persiste la posibilidad de que en pocos días sean presentadas demandas de inconstitucionalidad ante la sala recién instalada contra la elección de Melara, quien ya ha sido magistrado suplente, pero además ligado a la Asociación Nacional de la Empresa Privada con sus siglas ANEP y sobre todo al Partido Arena, como se le ha identificado en imágenes participando de actividades proselitistas cuando fue electo como candidato a la presidencia de la República a dicho partido, Carlos Calleja. Los precedentes son recientes, referidos a la anterior Sala de lo Constitucional, quien actuó en varias ocasiones destituyendo a funcionarios elegidos por la Asamblea Legislativa

orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelvan. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí esclavo de andar. Viva Chiapas. Y siguiendo el derrotero continental del Club de la Pluma, en nuestro bloque internacional de El Salvador, nos vamos a Venezuela y recibimos la columna de nuestra compañera y amiga Najibi Love. Militando por la vida, los derechos y las convicciones. Desde Venezuela, la columna de Najibi Love para el Club de la Pluma. Saludos, queridos compañeros de la patria grande. El 10 de enero asumirá el mando de la República Bolivariana de Venezuela el presidente electo por voto popular, Nicolás Maduro Moros, reelecto para el periodo 2019-2025. Es en este contexto que el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mark Pompeo, mediante llamada telefónica a los autodenominados grupos de Lima, les ordenó reunión para pronunciarse al respecto. Asumiendo una humillante sumisión servil al imperialismo, este grupo ha emitido declaraciones injerencistas, arrogándose inmoralmente a llamar a un rechazo al nuevo gobierno del presidente Nicolás Maduro y desconocimiento a su condición de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, electo por voto popular. Del comunicado de este llamado Grupo de Lima, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Perú, Santa Lucía, Honduras, Panamá, quienes han firmado dicho comunicado, donde dejaron abierto y expresaron su rechazo a la asunción de mando del presidente Nicolás Maduro. Quien no se sumó a este llamado fue México, quien de forma manifiesta comunicó que México continuará promoviendo el respeto a la autodeterminación de los pueblos y la solución pacífica de controversias. Así lo dijo el subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, encargado de México para América Latina y el Caribe. ¿Qué plantea en este grupo de Lima? Uno, exhortan al presidente Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato, pues alegan que su reelección es ilegítima. Dos, piden que el jefe de Estado de la República Bolivariana de Venezuela transfiera personalmente el poder a la Asamblea Nacional. ¿Quién es la Asamblea Nacional? Es aquella que se actuó en desacato a las leyes constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela y de mayoría opositora fascista. 3. Plantea medidas acordadas por este grupo de ruptura de relaciones diplomáticas con Caracas y suspender cualquier acuerdo militar con el gobierno venezolano. 4. Pactaron también impedir a los altos funcionarios del gobierno venezolano, como ellos llaman régimen, a que puedan entrar a los territorios de los países firmantes. En el colmo de la hipocresía y la vergüenza, estos llamados Grupo de Lima están conformados por lacayos gobiernos que reportan alta impopularidad en sus propios países y que en cada uno de ellos se desenvuelve una creciente inestabilidad política por las gestiones que ellos asumen, una gestión económica neoliberal al servicio del imperialismo que ha sumado a sus pueblos en mayor pobreza y desocupación y aplicando prácticas de terrorismo de Estado como son desapariciones forzadas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, prisiones políticas para luchadores sociales del pueblo, siendo el más descarado el criminal y genocida narcoestado colombiano que desde el mando de Iván Duque, hasta el día de hoy lleva en su haber más de 93 asesinatos de ciudadanos colombianos, luchadores sociales y campesinos, con una creciente impunidad para los paramilitares. Argentina, también con desapariciones a oponentes políticos, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento de luchadores sociales, conculcación de los derechos fundamentales del pueblo, impunidad y beneficio para los genocidas, corrupción a todos los niveles del Estado, impulsado por el fascista Mauricio Macri. En el mismo tenor, Vizcarra de Perú, Piñera en Chile, igualmente Honduras, con las mismas prácticas, todos ellos, y con una migración en este último masiva de sus conciudadanos hacia el norte del continente. Por tanto, este 10 de enero es un llamado, una convocatoria a los movimientos sociales y pueblos en resistencia de la patria grande para que se convoquen y se sumen en movilizaciones de apoyo hasta las embajadas de Venezuela en el continente y así manifestar el derecho irrestricto de autodeterminación de los pueblos y de la libre voluntad de elegir y decidir su destino. Queridos compañeros de la Patria Grande, desde el día de ayer, los movimientos sociales aquí en Venezuela vienen desplazándose hacia la ciudad capital, formando campamentos, no solamente en espera de dicho acto, en apoyo irrestricto a la asunción de mando del presidente Nicolás Maduro, sino en defensa del voto y en defensa del derecho a ser libres y a decidir el destino de su pueblo. Queridos compañeros de la Patria Grande, este 2019 que iniciamos nos va a deparar mayores y altas luchas, éxitos y también victorias. Esa es la perspectiva nuestra, así será. Abrazos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you. Comienza hoy la posibilidad de que el otro pueda serlo sin vergüenza, de que el diferente sea igual en dignidad y en esperanza, de que el mundo sea el fin del lugar de todos y no la propiedad privada de quienes tienen del dinero el color y la inmundicia. Un mundo con el color de la humanidad. Hoy marchamos por la vida, hoy marchamos por la justicia, hoy marchamos por la libertad, hoy marchamos por la democracia, hoy marchamos por esta lucha. Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos. Continuamos en el bloque internacional del Club de la Pluma y ahora nos vamos a Chile. Vamos a recibir desde Villarrica la columna de nuestro compañero y amigo Carlos Alberto Masiochi. Marchas, protestas, piquetes, rebelión, cortes, molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Masiochi. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Club de la Pluma. Acá, en el primer programa del año 2019. Y desde acá del Gualmapu, para ustedes, Carlos Alberto Masiochi. Bueno, qué increíble, ¿no? Lo que les voy a contar tiene que ver con algo que mucha gente no conoce. Capaz que la gente joven no entiende, capaz que tendrían que remontarse un poco en el tiempo. Existen palabras que no están en nuestro diccionario, en el diccionario actual. La palabra como copamiento, ¿no? La palabra copamiento viene del momento en que, por allá por los años 60, 70, el ejército uruguayo copa infiltra al movimiento Tupamaro y desde dentro empieza a desmembrarlo, y eso da inicio a todo este horror vivido en el Uruguay con la dictadura que se impone del año 1973, antes que el golpe de estado en Chile. Bueno, eso se llamaba acopamiento. Como también existen sectores bastante oscuros dentro de lo que fue el movimiento Montoneros, ¿ya? En la Argentina, el año 74, 75, en que un sector de ultraderecha estaba dirigiendo a un sector importante de militantes, ¿ya? Y ellos, sin darse cuenta, estaban siendo dirigidos, tal vez, por estos personajes que a la final los entregaron a la dictadura militar del año que dio el golpe el año 1976. En Chile no hubo un copamiento claramente, hubo una situación muy distinta. El servicio de inteligencia del ejército, por supuesto, intentó muchas veces ser parte de esto y copar a las filas de la izquierda. En este caso no lo logró, fue al contrario. Mucha gente de izquierda hizo contacto con uniformados, con marinos, con soldados, ya sus oficiales, y estos entregaron información bastante bastante buena en respecto a lo que estaba sucediendo dentro de la armada, de los golpistas que estaban intentando sumarse y aunar esfuerzos para dar el golpe de estado en contra del gobierno de la Unidad Popular. Estos marinos, por supuesto, muchos de ellos fueron ejecutados una vez dado el golpe de estado, o prisioneros o expulsados del país, tanto gente de la aviación, de la marina y del ejército mismo, y también de carabineros, de la policía uniformada. Estas personas no son recordadas, son olvidadas. Ellos no fueron, entre comillas, infiltrados en las Fuerzas Armadas. Ellos eran parte de las Fuerzas Armadas y tenían una concepción distinta o una concepción real de lo que significa vestir el uniforme y usar el erario del pueblo, ¿ya? Eso fue muy distinto. Bueno, nosotros en Chile tuvimos el año 1990 una situación bastante repugnante y asquerosa. Eso fue la oficina, fue creada en el gobierno de Elwin y dirigida por el señor Marcelo Chilling, actual diputado en ejercicio, y este personaje tenía la misión de reclutar a ex militantes del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, a ex militantes del MIR y a otras personas que eran los blanditos, los que se quebraron y los que se rindieron, y por supuesto por unas pocas monedas se entregaron a los deseos de estos personajes de la famosa oficina, actualmente se llama ANI, ¿ya? Dedicarse a delatar a sus compañeros o a sus ex compañeros. Para ello existió la delación compensada, una forma en la cual se les pagaba a estos personajes para que dieran nombres y dieran datos de las personas que participaban en acciones armadas en contra de la dictadura y que por supuesto no habían dejado ni abandonado la lucha armada durante el régimen del señor Elwin. Bueno, hubieron montajes, muchos montajes. Un caso está en Chihuahua, acá en el sur, en Valdivia, de unos jóvenes que fueron copados por unos delincuentes, este tipo de delincuentes, ¿no?, que los llevaran a organizar una escuela de guerrillas, y eso fue completamente falso. Es decir, les llevaron unas pistolas para que los chicos aprendieran a disparar, y una vez que estaban listos, lo grabaron y les llevaron la policía, la pesada, lo que fuera, y estos muchachos fueron detenidos y purgaron condenas por sobre los 6 años. En fin, y estos personajes que hicieron esta maniobra recibieron una compensación jugosa de dinero y siguieron haciendo lo mismo, es decir, llevando jóvenes al muere. Así tal como en Colombia, ¿no? Con los falsos positivos, ¿ya? Que los soldados o los oficiales del ejército colombiano se llevaban engañados a los jóvenes campesinos, los fusilaban, les ponían vestimenta de guerrillero y luego cobraban por su crimen. Aquí pasa algo mismo, aquí no tenían necesidad, solamente abusaban de la ingenuidad de muchos compañeros, de muchachos jóvenes. Aquí yo voy con esto. Aquí hace muy pocos días, más bien dicho hace un día atrás, el viernes recién pasado, hubo un atentado, una bomba en un sobre que le explotó a una pareja de migrantes, ¿ya? Venezolanos. Estos por curiosidad fueron a abrir una suerte de mochila y les explotó un sobre. Era una bomba de baja calidad, una bomba más o menos con bastante espectacularidad solamente, y que arrojó algunas esquirlas, algún trauma acústico, y a la señora le fue a dar una esquirla metálica, le dio en un glúteo. Pero en fin. El hecho es que los personajes que se adjudicaron esta bomba son unos personajes bastante reconocidos ya en las noticias, de que nunca han sido encontrados, ¿ya? Un comando supuestamente ecoterrorista. Sí, los mismos que le pusieron un sobre bomba a un gerente de Codelco, de la estatal del cobre, y la cual le explotó en sus manos y por suerte no le dio en la cara. También estos personajes conocidos como ecoterroristas. Yo digo, justamente ahora, cuando la policía uniformada, cuando todo el gobierno de Piñera está siendo juzgado, está siendo, entre comillas, cuestionado por su actuar, ¿ya?, por la forma en cómo se han dado las cosas después del crimen de Camilo Catrillanca, por la forma como se han dado las cosas con respecto a esta operación Huracán, una operación trucha en la cual se intentaba involucrar a los dirigentes mapuches para poder procesarlo. Es decir, cuando todo se viene abajo, cuando se está descubriendo que todos los montajes, y por supuesto entendemos que todos los mapuches, todos los presos políticos mapuches están en las cárceles de Chile, purgando condenas por delitos que ellos nunca han cometido, ya, por pruebas truchas, por cosas que inventó la policía y que los tribunales y que los jueces han creído a rajatabla que son ciertas. En realidad, ante estos suicidios extraños de los dirigentes sociales, ¿no?, ante todo lo que estaba pasando en nuestro país, nos encontramos ahora que le viene como anillo al dedo al gobierno estos ecoterroristas, que me parece que tienen mucho que ver con un integrante de esta oficina, vuelvo atrás, ¿no?, por los años 90, un personaje se llamaba Lenin Guardia, militante, ex militante o militante socialista, que se dedicó a perseguir a los compañeros, Sí, exactamente, se empezó, se dedicó a perseguir, y en su momento este fulano tenía tal habilidad que se le ocurrió mandar un sobre bomba hacia la embajada norteamericana, lo descubrieron y lo metieron preso, purgó una condena de como 2 o 3 años, ¿no? Y salió en libertad. Y eso era para generar terror, para generar la posibilidad de que los servicios de la ANI continuaran y se les siguieran pagando onerosas sumas a estos personajes, ¿ya? Lo que pasa en esta oficina, ¿ya?, la Agencia Nacional de Inteligencia, conocida como la ANI, que viene a reemplazar a lo que fuera la Central Nacional de Informaciones de la dictadura y a la anterior DINA, a la Dirección Nacional, que eran siniestras. Estos personajes de la ANI creo que están en actividad y están generando una célula terrorista, cosa de darle la posibilidad al gobierno de Piñera de criminalizar los movimientos sociales y por supuesto, meter preso y meter más gente detenida para que la gente se quede callada y no siga cuestionando a sus policías corruptas. Bueno, pasa por ahí el tema. Y mucha gente joven no entiende, por ahí alguien dice, no, es que tienen que ser unos locos, por ahí me decían, no, si son anarquistas. No, ese tipo de bombas, ese tipo de actividades son planificadas por personajes bastante oscuros, porque si bien es cierto, si nos recordamos, las bombas que se pusieron en su momento determinado tenían un objetivo claro, no iban a instalarse en una parada de autobús, ¿ya? Por lo general tenían que cumplir un objetivo, y ese objetivo eran los, entre comillas, siervos, los lacayos de la dictadura. Y si no, bueno, en tiempos del dictador, las bombas iban a parar a las torres de alta tensión para generar corte de luz, ¿ya?, para generar conmoción y darle inseguridad a la dictadura en sí, ¿no? Pero en este caso, ningún movimiento de izquierda, ningún movimiento social, ningún movimiento político que tenga afinidad con nuestras ideas, con nuestro concepto de un mundo distinto, va a ir a ponerle bomba a un paradero, a una parada de buses y taxibuses. Esto tiene que entenderse y los demás tienen que darse cuenta de qué se trata. En fin. Otras cosas que se han suscitado, como por ejemplo darle cobertura, ¿ya?, y darle harina a estos cerdos de la derecha, entregándole más argumentos para que nos criminalicen, eso sería terrible. Y es tan terrible lo que ha hecho el diputado Boric, por ejemplo, de ponerse una remera, una polera con la imagen del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán, con 2 balazos en la cabeza. Eso no se hace. Eso es ser estúpido. Nosotros no queremos fotos del senador de la UDI, el ideólogo de la dictadura, con eso. Nosotros queremos un juicio político, póstumo por último, por un juicio político, porque en realidad sí, el señor de Jaime Guzmán hizo mucho daño, y le hizo daño a todo un país, y le hizo daño a todo un pueblo. Darle más argumentos a esta gente, darle más posibilidades para que se puedan explayar y puedan, entre comillas, dar la posibilidad de criminalizarnos a todos nosotros, es ponernos directamente en la situación que está puesto en este instante el pueblo brasileño con esta dictadura, con esta, entre comillas, dictadura elegida por ellos, esta dictadura fascista religiosa o fascista pentecostal, ¿no? Qué terrible que existe una vieja, una estúpida, una evangélica, una pastora, que diga que los niños al colegio tienen que ir vestidos de azul y las niñas de rosado. A eso hemos llegado. Qué cosa más terrible, ¿no?, te está ocurriendo en Brasil, y qué cosa más terrible que tenemos que prevenir nosotros acá en Chile, ¿ya? Y tenemos que, entre comillas, purgarnos de estos elementos y esta base de sustentación social religiosa que tienen los fascistas en América Latina. Lo lamento, pero hay que hacerlo así. Hay que potenciar a las bases entre comillas de juveniles de la Iglesia Católica, hablar con la gente que profesa la religión evangélica y explicarle a dónde van a ir y qué es lo que puede suceder con esta actividad. Ellos también están en Chile, también están en Argentina, en el norte argentino me parece, y ellos también están en distintas partes de América Latina. Son la base de sustentación social de este nuevo fascismo naciente en nuestra América Latina. Bueno, compañeras y compañeros del Club de la Pluma,

con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Que les habla Rubén Patagonia para los hermanos, los peñes, como dice el mapuche, del Club de la Pluma. Un gran abrazo y sigamos entre todos construyendo un futuro mejor con posibilidades para todos. Habiendo finalizado el bloque internacional del Club de la Pluma, se entiende que en estas vacaciones el informativo del ALBA, que produce la gente de América 21, no está presente. Bien, disculpadas las ausencias. Ahora continuamos en el Club de la Pluma, pero vamos a recibir la columna de nuestro compañero amigo Gustavo Yeti Godoy con su propuesta de ecosocialismo. El progreso es un lugar al que se llega en topadora, es la frecuencia de algún celular, es el agua que no corre más. Ecosocialismo, agroecología, por un ambiente entero, sano y libre, contenedor de diversidades, una propuesta de fondo a la tragedia ecológica. La columna de Gustavo Yeti Godoy para el Club de la Pluma. Que despliega el berretín, vendió lo tuyo algún otro manjín, volves contento del shopping, a tu gueto en monopatín. Bueno, buenos días a todos los amigos de Club de la Pluma. Hoy grabando un poco atrasado porque tuvimos reuniones importantes preparando la primer marcha del año 2019, con una marcha que se hace tradicionalmente en Cosquín. Esta vez se va a hacer el 2 de febrero. Nos convocamos y te convocamos y te pedimos ayuda para que participes con todo, con tu corriente, tu partido, tu sindicato, tu radio, tu programa, tu revista, tu enojo, tu cartel, podés venir con tu cartel. La marcha está convocada, como siempre, en defensa de la vida, del agua y del monte, pero esta vez le agregamos un condimento más. Es contra Macri y Schiaretti. Así que nos preparamos para esta primer marcha y, bueno, va a ser el 2 de febrero, así que ya te estamos invitando para eso. Sabemos que el Club de la Pluma es esta trinchera que rompe definitivamente con todos los cercos que nos quieran imponer. Hoy vamos a charlar un poco este asunto y este viejo chiste que hacíamos y le cantábamos a los chicos, nos cantaban, que el que come y no convida, y todos sabemos cómo termina. Hoy todos sabemos que el problema que nos quieren hacer creer es que hay poco alimento en el mundo. El problema no es la cantidad de alimentos que hay en el mundo o que el mundo produce, ya que hay suficiente para todos y cada uno de los miles y miles de millones de habitantes que hoy tiene nuestro planeta, ¿no? El problema es que esa comida, es que esos bienes, ese alimento no está bien repartido. En la esfera de la producción, el conflicto está centrado en cómo y quiénes reparten la comida. Hoy la agricultura es completamente dependiente del petróleo, no por el gasoil que usan los tractores, sino por las largas cadenas de hidrocarburos que forman los pesticidas y los agroquímicos, y que también esta industria agropecuaria se dirige a construir y a hacer estos biodiesel, estos combustibles que vienen de la soja o del maíz. La actual agricultura, si hay algo que no es sustentable. Justamente, cuando nos quieren decir que es sustentable, decimos definitivamente no. Y tenemos que encontrar rápidamente nuevas maneras de producir, que ya las conocemos, que es la producción agroecológica. No obstante, cualquier intento de cambiar el actual modelo, con toda claridad, entra en conflicto con los poderosos intereses de las agroexportadoras, que son esas seis empresas, esos seis fantasmas, esos seis ángeles del exterminio que manejan el planeta. Hace más o menos 150 años, con la revolución industrial, hubo grandes cambios, con el capitalismo hubo grandes cambios. Los alimentos dejaron de ser buenos para comer y pasaron a ser buenos, pero para vender. De ser buenos para comer a ser buenos para vender. Entonces, la industria agrícola, agroalimentaria de hoy ya no produce nutrientes, sino que produce mercancías. Y no lleva la alimentación a donde se necesita, donde hace falta, no lleva comida donde hace falta, sino donde hay dinero para pagarla. Esta es la lógica más perversa del mercado capitalista. Por un lado dice, vamos a paliar el hambre del mundo. Pero por otro lado, solo le da comida a quienes puedan comprarla. Si África se muere de hambre, no es porque no haya alimentos suficientes, sino porque la población no puede pagarla. Esto nos tira, nos arroja, nos remite directamente al escalón de la distribución, que tiene que ver también, y es en particular, con quién gobierna. Ya que nadie tiene duda de que si hay plena disposición alimentaria para abastecer a todo el planeta, pero al mismo tiempo hay 1.000 millones de desnutridos, es porque estamos frente no a una crisis de equidad. Estamos frente a las resultantes del mercado capitalista. Tenés comida si la pagás, si tenés para pagarla. Entonces, la comida ya no es un producto bueno para comer, es un producto bueno para vender. Los números hablan por sí mismos. En Argentina y en el mundo tenemos exceso de comida. El planeta Tierra superó la escasez ya, no hay escasez. Es decir, produjo más alimentos de lo que se necesitarían para que toda la población humana del planeta estuviera correctamente alimentada, con los niveles aceptables desde el punto de vista energético y de los nutrientes. Y entonces, ¿por qué desnutrición? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué es la concentración capitalista? ¿No es la equidad? ¿No es la buena voluntad? ¿Es quién gobierna y bajo qué sistema económico? La Federación, la FAO, nos plantea que hacen falta 2.700 kilocalorías por persona por día, y en el mundo se produce mucho más que eso, más de 3.000 kilocalorías por persona por día. Entonces, ¿cómo es que hay desnutridos? Bueno, hay desnutridos porque el planeta está gobernado por el capitalismo. Entonces, de ahí nuestro enfrentamiento con los ángeles exterminadores, con los Macri, con los Schiaretti, con los intendentes miserables de los distintos pueblos, que son sus soldados y su mano de obra barata, con sus concejales descompuestos, y por eso marchamos, por el monte, por la vida, contra el desmonte, contra las megamineras y la política de Macri y Schiaretti. ¿Es posible terminar con el hambre? Por supuesto que sí. No debería haber hambre porque hay excedente de producción alimentaria en todo el planeta. Hay excedente de producción de comida en todo el país. No hay ninguna razón, más que la del capitalismo, que obligue a personas en la Argentina a pasar hambre. Hay exceso de comida. La comida es nuestra, pero para que sea nuestra tenemos que gobernar. Gustavo Bossetti Godoy, para el Club de la Pluma. Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. Trabajas y andas con miedo de terminar como yo. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Se aprovecha y paga menos el zorro de tu patrón. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no me quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a robar. Yo soy el desocupado, ¿por qué me miras así? Si a vos ya te anda pasando lo que antes me pasó a mí. La empresa en que trabajaba cerró y se metió a importar. Que al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Que al gringo se le hizo socia nuestra vieja patronal. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho lo han de quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no va a robar. soy el desocupado, metido en la reelección. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Yo no voto ni mamado aquel que vende a mi nación. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no hace quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. Desocupado vengo a pelear, que mi derecho no hace quitar. Desocupado vengo a pelear, mi patria no van a robar. ¡Viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Hola, soy Rafael Amor. Quiero mandar un saludo a los amigos del Club de la Pluma. Un abrazo muy grande, fraterno. Continuamos en el Club de la Pluma y llegan las reflexiones del doctor Raúl López. Queridísimo amigo, no se olviden que esta es una de las tantas columnas excepcionales en el Club de la Pluma. Reflexiones de un médico rural para el Club de la Pluma. El doctor Raúl López y su mirada con el pueblo. Queridos fascistas radioescuchas del Club de la Pluma, desde joven me fui enamorando de la creación cultural latinoamericana y caribeña y de muchas cosas más que sorprendieron y maravillaron la conciencia al estar ahí con los otros, con mis hermanos, con lo que le debo lo que soy. Un simple sujeto médico para este pueblo pisoteado, manipulado y explotado por las manos extranjeras y el cipadaje argentino. Contra ellos fui y fuimos como pudimos y como pude, y trastabillando, cayendo y levantándonos, incluidos a los caídos, en la lucha cotidiana por sobrevivir. La poesía y la canción siempre acompañaron mi derrotero. Un abrazo. Si somos americanos, somos hermanos. Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas manos. Si somos americanos, seremos buenos vecinos. Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos. Bailaremos marinera, respaldos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, no miraremos fronteras, cuidaremos las semillas, miraremos las banderas. Si somos americanos, seremos todos iguales, el blanco, el mestizo, el indio y el negro son como tales. Bailaremos marinera, tres palos a samba y son. Si somos americanos, seremos una canción. Si somos americanos, seremos una canción. Aforismos de la praxis. Número 1. Mientras más narciso presentes a tu yo, más te alejas de las personas en el mundo. Solo serán un otro sin respeto, amor y tolerancia. Esfuérzate por comprender. Número 2. Tus acciones nadan en el océano de la histórica lucha de clases. Desde el neolítico esclavista hasta el capitalismo rapaz y vergonzante para nuestra especie. Aforismo 3. Estar en el mundo con los otros es la esencia de la existencia humana. El ignorante es un burgués frustrado en el crecimiento y maduración de su personalidad. página o aforismo 4. ¿Crisis de la izquierda latinoamericana o debacle de sus principios? Por ejemplo, la FARC, o sea, la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana, Ejército del Pueblo de Colombia, y el Tratado de Paz en La Habana, Cuba, es la expresión cabal del vendaval colonizador imperial yanqui que se abate en el Cono Sur con su ariete neoliberal y el cipallaje necesario de Argentina. El paramilitarismo está intacto, es una burla al pueblo latinoamericano de la Norteamérica terrorista. Aforismo 5. Creerle a sicarios y mercenarios es como darle un beso a un sapo para que se transforme la Caperucita Roja. Aforismo 6. Separados somos carnes de buitres, sedientos de sangre. La opresión asume variadas formas culturales. Aforismo 7. La patria grande latinoamericana es el objetivo mayor. Nuestra patria libre es la necesidad soberana y el mundo nuestra conciencia humana colectiva. Aforismo número 8. Los cuatro jinetes del apocalipsis argentino en el siglo XIX fueron y siguen siendo, gracias al coloniaje educativo, Bernardino Rivadavia, Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Julio Argentino Roca. Perdón si me olvido de algún prócer genocida. La historia los enalteció, mintió e idealizó. En el siglo XX, los militares realizaron como lacayos de la oligarquía la misma tarea que los del siglo XIX, de guiar a los rebeldes e indomables, como sus padres lo hicieron con nuestros gauchos e indios. Aforismo número 9. Tenemos necesidad de eliminar de nuestra conciencia las sonceras como efecto psicológico represivo y captar la negatividad, lo que falta, lo que está pero que no se desarrolla. Cultivar la positividad de nuestra historia cultural de lucha como especie humana, o sea, lo que sí apareció. Mirar la dialéctica de lo negativo y lo positivo, la unidad de contrarios interpenetrados e interinfluenciables, ver lo que nos ocultan y verlo en invisibles. Aforismo 10. El capitalismo es el principal depredador de su mercancía vital, la naturaleza humana, la fuerza de trabajo y el afán de lucro. Aforismo 11. La reproducción de las relaciones burguesas son mediadas y nutridas por la filosofía del sentido común o pseudo-concreción o pseudo-realidad o la falsa realidad. Los ingredientes de esta receta histórica, que se viene desplegando desde hace más de 2 siglos, o 5 si se quiere, es A. El crédito bancario usurario. B. La tasa de interés. 3. La propiedad privada de los medios de producción, su individualismo ofensivo. D. La estatolatría y la privatolatría. C. La ignorancia y la estupidez. F. La pedantería y el falso honor. Y G. La pobre inocencia e ingenuidad de la gente. Aforismo número 12. La coyuntura solamente encorseta y enyesa nuestra capacidad mental, haciendo que el sujeto introduzca en su mundo interior, inconsciente, y el desarrollo de la personalidad, solo quimeras, víboras y cactus que molestan. No la absoluticemos, sintamos apasionadamente a nuestra historia que abrirá las puertas del porvenir. Aforismo 13, y me hago cargo, la impecable intervención de Cristina Fernández Kirchner, de Kirchner, en la cumbre de los pueblos contra el G20, me impactó solamente cuando expresó: tendré muchos defectos, pero mentirosa no soy. El resto solo fue para recordar la política justicialista en relación a los actuales neofascistas neoliberales. Aforismo 14. En la historia y su esencia cotidiana, no es conveniente el desprecio irracional ni la exaltación heroica. Ambas posiciones políticas son frenos afectivos emocionales a la unidad popular. Aforismo número 15. Cuando el mundo palidezca, cuando las flores se marchiten y los pájaros no vuelen ni trinen, exclamaremos como las plañideras no haber transformado la sociedad burguesa en un mundo mejor para todos. Dicen que llueve, pero nos mean. Y el último aforismo, el 16, es el siguiente. El sectarismo y el dogmatismo nos abrieron las ventanas para instalar un delirio de la razón. El fundamentalismo político, económico, jurídico, ideológico, psicológico y religioso, o sea, el individualismo a ultranza del sálvese quien pueda, un nuevo jinete apocalíptico de la subjetividad, es a la actualidad, falsamente llamada moderna. La batalla cultural del siglo XXI es completamente desigual, pero necesaria. Un abrazo a todos los radiopacientes y escuchas. América Latina tiene que ir de la mano por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podemos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir. Y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos evidentemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Nada de morir, vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, pronto ha de llegar tiempo de vivir. Fervientemente latinoamericano. periodista, primero que nada, tendría una gran responsabilidad para decir algo. Muchas veces es así, algunos caen en la irresponsabilidad. Prensa internacional, algunos es que cumplen órdenes y son tarifados. Pues la grave falta para un periodista de la descontextualización y de la manipulación. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Los derechos humanos, siempre presentes en el Club de la Pluma, la columna de Norma Ríos. Militancia, compromiso, resistencia, derechos humanos, la columna de Norma Ríos para el Club de la Pluma. Hola, buenos días, hermosa gente del Club de la Pluma. Como veo que no se están tomando vacaciones, realmente los felicito por el espíritu de trabajo. Aunque me gustaría que todos, hasta el último argentino, pudiera tomarse días en algún lugar hermoso como el mar o la sierra o tantos lugares preciosos que tiene esta Argentina. Pero bueno, si no es posible, seguimos haciendo cosas que nos hagan sentir bien, como es luchar. Soy Norma Ríos, presidenta nacional de la PDH, y me gustaría contarles hoy algo que todo el mundo suele preguntarse o preguntarme: ¿cómo llegaste a la PDH? ¿Cuándo llegaste a la PDH? ¿Por qué llegaste a la PDH? Y en mi caso es bastante doloroso y simple. Yo me incorporé a la organización después de que la APDH, en este caso la Regional Rosario, que en aquel momento se llamaba simplemente APDH Rosario, o Filial Rosario, solíamos decir, me ayudó en la resolución o en la búsqueda de justicia por el asesinato de un sobrino, de mi sobrino, directo y mi ahijado, alguien que obviamente amaba como un hijo, en el año 1996, que fue asesinado por un policía de la provincia de Santa Fe. Fue un caso de gatillo fácil, pero en cierta manera atípico, porque este policía asesinó a mi sobrino para robarle una moto de alta gama que costaba mucho en la época. Yo trabajaba desde muy pequeña, obviamente antes era bastante más común que los niños, no importara su estrato social, ayudaran de alguna manera a los padres. Nosotros éramos muy pobres y yo trabajaba desde muy pequeña, y bueno, fui logrando estudiar y todo lo demás en una etapa de la sociedad donde todavía era más factible realizar algún tipo de sueños que hoy prácticamente son imposibles o cuestan mucho, como era tener una carrera y demás. Y trabajaba ya en el 96, trabajaba en un banco, hacía muchos años, era bancaria, tenía y había tenido una vida política importante. Mi actual compañero estuvo 6 años preso en la dictadura, éramos militantes políticos y sociales, en el caso de él de cierta relevancia, en el mío ninguna, pero lo cierto es que nunca había dejado en toda la dictadura de hacer cosas en la medida de lo posible, en mis lugares de trabajo y también en muchos barrios y demás, de la mano de un partido político que no viene al caso en este momento. Y luego, cuando mis hijos comenzaron a crecer, tengo 2 hijos, una hija y un hijo, Yo ya había, de alguna manera, me había dedicado más bien a lo sindical. En el año 96 ya iba camino a ser parte de la dirección de la Bancaria Seccional Rosario, que efectivamente después lo fui, y teníamos una situación que por distintas cuestiones se había resuelto económicamente, y yo retomé un viejo sueño que había sido estudiar abogacía. Como yo era del interior, había venido a Rosario en el año 78, imagínense por qué, no había podido hacerlo, y viste, de golpe a la gente como uno la vida le demuestra constantemente que no puede de ninguna manera, pensando como piensa, dedicarse a los proyectos personales. Por primera vez en mi vida había pensado de alguna manera en un proyecto personal que era recibirme de abogada. Mi objetivo era pensar, imagínense, en 1996, que íbamos a necesitar abogados de derechos humanos, porque ya comenzaban los juicios por la verdad en La Plata, y se estaba conociendo de que se comenzaban a hacer los juicios, que no eran penales, pero que ayudaban a que los genocidas, que estaban totalmente impunes, hablaran y contaran lo que les pasaba. Ese fue mi criterio, de alguna manera, decir, bueno, este proyecto personal, me recibo de abogada. Comencé en marzo del 96, y la verdadera historia que intento contarles en relación a PDH comienza el 6 de septiembre de 1996, cuando mi sobrino Aníbal Pellegrini, que vivía en la ciudad de Casilda, 60 kilómetros de Rosario, con la familia obviamente, un joven de 23 años, estudiante de ciencias exactas y obrero industrial en una fábrica muy muy grande y populosa de la época de la ciudad de Casilda, creo que la más importante, desaparece un viernes alrededor de las 6 de la tarde, y bueno, mi hermana, que de alguna manera había negado la historia terrible del país y que en cierta forma todavía me preguntaba si era cierto que pasaba lo que pasaba, que había desaparecido y demás, dudó como dos o tres días en informarme esto. Ella fue, hizo de inmediato la denuncia, se la tomaron porque es gente muy conocida, etcétera, etcétera, pero recién alrededor del domingo a la tarde me pregunta a mí si el chico ha venido a casa porque no lo encuentra, imagínense mi desesperación. Yo salgo inmediatamente y bueno, llegamos a Castilla y nos encontramos con esta situación del joven desaparecido con su moto sin ningún tipo de rastros. Pero empezamos a investigar, como nosotros sabíamos de alguna manera cómo investigar. El primer llamado de atención es cuando ella me dice, bueno, empezamos a preguntar qué pasó en los últimos días, quién llamó, qué sé yo, y tira el hecho de que un señor, un hombre que es policía, que dice ser amigo, lo llamó dos o tres veces y ella había contestado que no estaba. Y que el joven, mi sobrino, le había dicho, mamá, esta noche voy a salir de joda con fulano, el nombre es Darío Hosten, que es el policía, porque vamos a ir con unas chicas, digo, un joven de la época, con todas las características propias de la tontera de los jóvenes de pueblo, ¿no? Muy ingenuo, muy creído de que la policía podía ser gente buena. Y nosotros nos tomamos de ese tema y efectivamente ahí arranca, digamos, lo peor de la historia. Arranca lo peor de la historia en el sentido de que, bueno, empezamos a tirar líneas, empezamos a buscar testigos y demás, pero mientras hacíamos todo esto, denuncias, búsquedas, que por supuesto quedó en manos absolutamente de la familia y todo lo demás, porque la policía no hacía nada, sí, al tener yo un cierto conocimiento de periodistas y gente amiga, alguna gente que me debía algún favor, porque uno siempre vive ayudando a los demás y la solidaridad, es algo que constantemente va y viene, logramos una gran mediatización del tema, logramos que enseguida mucha gente lo buscara, muchos medios y demás, y así estuvimos desesperados y buscando lo que no sabíamos dónde podíamos encontrar alrededor de 12 días. En ese preciso lapso es cuando intervienen la PDH. Alguien me dice, mirá, ¿por qué no vas a esta organización? Y yo decía, bueno, pero no, pero ellos se encargan solamente de gente que no está hace mucho tiempo. Y me dicen, no, te van a ayudar porque tienen los medios, las relaciones y demás. Así es que logran entrevistas con ministros y personalidades importantes, que finalmente no se da porque a los 12 días aparece un cuerpo totalmente deteriorado a la orilla del río Carcarañá. Una pareja que estaba paseando por ahí lo encuentra y, bueno, haciéndola corta, se determina que es mi sobrino. Se lo reconocen su papá y mi compañero, porque tenía una operación muy grande en la espalda con una bala de acero, que era lo más que quedaba de él. Obviamente fue velado a cajón cerrado y todo lo demás, ¿no? Y comienza toda una tremenda historia de búsqueda de justicia. Yo siempre digo, hace muy poco estaba viendo la carpeta y los papeles, porque en este momento el Museo de la Memoria de Rosario me hizo la propuesta de hacer una especie de libro sobre las historias de vida de estos chicos y cómo terminaron en manos de los asesinos que deberían cuidarnos, ¿no?, que es la policía, en casos de gatillo fácil de todo tipo. Insisto, era muy poco común, porque lo que se determina es que su asesino lo había hecho en función de sacarle una moto, que por supuesto era una moto de gran cilindrada, muy llamativa, y que este tipo la había retocado un poco de pintura y andaba por la zona, por lo cual todo el mundo nos decía, como es habitual, echándole la culpa a la víctima, de que el chico seguramente se había ido con una muchacha y que andaba paseando por ahí, qué sé yo, hasta que se encuentra el cadáver. En ese momento es mucho más triste y mucho más grave, porque ese mismo día la policía de Armstrong, que está muy cerca de Casilda, asesina a un vendedor ambulante porque no les paga coima, y entonces inventan de que seguramente entre los dos vendían alguna cosa, como si fuera droga o alguno, revendían algo, y entonces se habían matado. Mi sobrino lo había matado para esconder que no le había pagado su parte, alguna cosa así. Yo ya casi ni recuerdo las barbaridades que decían, y estaba escapado porque veían la moto. Bueno, finalmente aparece su cadáver, todas estas mentiras se caen y todo lo demás. Y decía antes que miraba los papeles y que esta historia llevó entre el momento que él desaparece y el último momento que sale en un diario más de 10 años, porque luego de mucha lucha, gracias a la PDH, madres de Plaza de Mayo, Rosario, familiares, hijos que recién se formaba, la Comisión de Scratch de Rosario, que realizamos infinidad de scratches, por ejemplo, a la comisaría donde ya estando condenado su asesino salía a pasear y la hicimos cerrar. Es decir, fue larguísimo, con la ayuda de muchísima gente. Recuerdo fundamentalmente el diario Ciudadano de la Ciudad, que se jugó porque nosotros decíamos que el asesino, luego de estar condenado, al año estaba saliendo a pasear en la calle, hacía compras, vendía flores, llevaba a los pibes a la escuela de los vecinos, nadie sabía quién era, y entonces el juez de ejecución nos dijo, bueno, señora, pero usted tráigame pruebas. Y obviamente esos amigos, que ya a esta altura me conocían muchísimo, porque no había dejado ni un segundo de buscar justicia, de pelear con la PDH, ya en el interín habíamos conformado la comisión de escrache a los genocidas. Es decir, se había transformado en una bola de nieve tan grande que no nos conocían y nos ayudaban. Entonces el diario hace que uno de sus fotógrafos saque fotos y salen en la tapa del diario. Se juegan por completo, salen en la tapa del diario y bueno, no quedó más remedio que meterlo preso. Yo, para que den una idea, para que tengan una idea de la impunidad de la que gozan estos tipos, estaba preso y 2 años después todavía le mandaban, le llevaban la plata de comisario. Lo habían 4 años después, recién le dan la condena a prisión perpetua y nadie se lo comunicó a la familia. No fuimos parte, porque en esa época no se podía ser querellante, no fuimos parte del proceso de ninguna manera. Sí fue muy bueno el juez, sí fue excelente la fiscal, que se jubiló poco tiempo después, amargada, pero bueno, había infinidad de cosas que no se tomaron en cuenta, como fue la alevosía, la premeditación. Así todo, prisión perpetua en la Argentina no estuvo más de 13 años y al poco tiempo ya salía, y el gobernador, que era Reutemann, el mismo asesino de los crímenes, responsable de los crímenes del 2001 en Rosario, se había olvidado de exonerarlo, etcétera, etcétera. Fue tan protegido en el tiempo, hoy camina tranquilamente por las calles, vive a 3 cuadras de la casa de mi hermana, que siempre pensamos que detrás del crimen había algo más, como ser parte de un de una cadena de desarmaderos, etcétera, y que claro, al asesinar a mi sobrino le fue imposible reciclar la moto y por eso se la quedó, y se inventa toda una historia posterior. Como verán, como todos, muchos de nosotros y todos, casi la mayoría de los que participan en la PDH, en determinada época teníamos estas historias, ¿no? También hay muchos compañeros con hijos desaparecidos, y lo bueno, tal vez lo llamativo, lo mejor que tiene hoy la organización, es que tiene gente muy joven, abogados, militantes sociales, delegados, gente que es muy joven o que nunca sufrió en forma directa ninguno de estos dolores, pero que sí tienen en claro que el genocidio pasó para toda la sociedad argentina y que todo lo que estamos sufriendo hoy, a partir del propio presidente, quién es y a qué empresas pertenecía y a qué grupo financiero pertenecía la dictadura, para abajo, todos de alguna manera estamos sufriendo realmente de esa gente, del presidente, sus amigos, las grandes empresas, digamos, el capital, en definitiva, el capitalismo, estamos sufriendo lo que fue el genocidio. El genocidio le pasó a toda la sociedad argentina, a más de mucho de 40 años, vemos día tras día que todas las cosas que no pasan, que nos pasan, perdón, hubieran sido imposibles si esa generación que destruyó el terrorismo de Estado estaría viva. Y digo, para eso se hizo, ¿no? Para cambiar un modelo de país que realmente será muy difícil, y no creo, dado el contexto internacional también, que volvamos a tener. Hay mil detalles, ¿no? Podría estar días hablando y contando. Siempre digo que es importante, si hay alguna devolución de los oyentes, algunas preguntas que me quieran hacer, yo con muchísimo gusto las iré aclarando y contando si no han quedado muy, muy, muy claras, porque imagínense que son temas que recién después de casi 22 años puedo con mucha dificultad contar, ¿no? Bueno, después la militancia siguió, la vida siguió. Nunca jamás se me ocurrió que iba a estar en el máximo lugar de la organización. Fueron cosas que se fueron dando por trabajo concreto, por cambios, por necesarias situaciones de ir renovando la organización. Y bueno, de la misma manera, es muy probable que ya cumplido 2 mandatos y de acuerdo a una cuestión que me había planteado al ingresar en la presidencia nacional, este año la deje para que haya realmente el recambio por el cual tanto peleamos, ¿no?

estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. La última columna del día de hoy, el reingreso. No, nos faltó mucho, un domingo nada más, del licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su exposición sobre geopolítica en el Club de la Pluma. Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele. Muy buenos días. Vamos a retornar nuestra tradicional columna de análisis geopolítico de dossier geopolítico para el Club de la Pluma que conduce el periodista amigo Norberto Ganzi. Hemos entrado ya en la nueva, en el nuevo año 2019, año en el que vamos a tratar en esta primera salida al aire una brevísima síntesis que lamentablemente el tiempo no nos permite hacer análisis muy muy cortos, pero realmente se están definiendo situaciones y realmente también grandes cuadros de poder global que se van a ir ya definiendo, pues este es un proceso que se viene desarrollando desde casi principio del siglo. Estamos casi a punto de cumplir en muy poco tiempo más un cuarto de este primer siglo XXI, y en este cuarto estamos observando que las tendencias ya son prácticamente irreversibles. Aquí se está desarrollando desde el equipo de dossier geopolítico una tesis que se viene reafirmando permanentemente en los últimos años. Esta tesis, que nosotros la iniciamos a principios del siglo XXI, en el 2002-2003, viene diciendo que básicamente cinco siglos de dominio, control global, tanto económico, también cultural, político, etcétera, de lo que se llama Occidente, están tocando a su fin para un nuevo reordenamiento global que se basa en el resurgir de una antigua cultura, pueblo, nación, que nació y se sostuvo y está ahí totalmente fuerte, denominado China, que no es solamente un estado, es también un sinnúmero de culturas unificadas a través de los siglos, y de que en estos últimos cinco siglos fue apabullada y humillada por los denominados países occidentales. Países occidentales que son pocos, pues esos países occidentales son básicamente las potencias anglosajonas, que en los últimos dos siglos han estado controlando la política global internacional y que tuvo su último gran expansionismo, podríamos decirlo, con el fin de la Segunda Guerra Mundial, donde allí se instauró una visión del mundo bipolar en el cual, en el fondo, se jugaba y se administraba esa visión del mundo con cánones, con estándares, con métodos occidentales. Era una lucha ideológica entre marxismo y capitalismo, o sea, dos versiones filosóficas occidentales. Eran esa visión llevada al resto del mundo, sin importar si el resto del mundo aceptaba esas culturas, aceptaba esa filosofía, aceptaba ese modo de vida, y se imponía a mano militar o revolucionaria de acuerdo al país que le tocara, en suerte, esas áreas de influencia que se habían subdividido en un tratado en el que Occidente se dividió nuevamente el mundo entre supuestamente Oriente y Occidente, que no era tal así la división, sino que era una gran división entre dos grandes ideas ideológicas de Occidente. Vuelvo a reiterar, liberalismo capitalista versus marxismo-leninismo. Pero en el fondo, dos corrientes totalmente occidentales. Dicho esto, podemos decir que este fin de los cinco siglos de dominio absoluto están basados en el crecimiento nuevamente de lo que también desde Dossier Geopolítico analizamos como la lucha entre continentalistas y atlantistas. Continentalistas basados fundamentalmente en las grandes potencias terrestres, y en este caso hemos venido durante muchísimos años reforzando la idea de que China y Rusia, dos potencias básicamente terrestres, han ido incrementando su poderío, pero también incrementando sus alianzas que le han permitido transformar ese mundo bipolar a hoy en día a un mundo tripolar y multipolar, visto que dentro de esos esquemas continentales se encuentran sub grandes culturas y también que en su momento fueron imperios regionales. Me refiero, por ejemplo, a Turquía, me refiero a Irán, me refiero a la India. O sea, dentro de ese subgrupo que está dentro del gran bloque llamado Eurasia, es justamente el nuevo resurgir de este primer cuarto de siglo, y que lo estamos viendo que ese avance está transfigurando todos los conceptos que teníamos y que por supuesto eran conceptos de la vieja división de que había planteado el Occidente. Hoy en día vemos que Rusia, junto con China, a los cuales adhieren ya en forma bastante coordinada Turquía, Irán y India, se están estableciendo como un foco central de poder que le compite de igual a igual ya al bloque en su momento estuvo identificado atrás del Estado estadounidense. Bien, este año 2019 las tendencias siguen siendo cada vez más profundas. Y esto ahora sí ya lo van reconociendo los distintos grandes productores de ideas o tanques de ideas del llamado Occidente anglosajón. Me refiero a Stratford. Stratford ha dicho que, por supuesto, el enfrentamiento es Estados Unidos-China, y que el gran drama que tiene Estados Unidos es ver cómo va a ser el rol de Rusia con la alianza con China, si va a lograr Estados Unidos frenarle esa alianza y tratar de impedir que esa alianza se consolide, porque si se consolida, evidentemente que el destino ya está perfectamente manifiesto. Por otro lado, también la debilidad de Europa continúa en crecimiento. Esa Europa que en su momento fue la generadora de nuestras naciones latinoamericanas, hoy en día ya no forma parte de ninguna gran estructura de poder global que esté intentando imponer sus condiciones. Es más, corre serio riesgo de una disgregación mayor nuevamente y de no tener doctrinas que acompañen a este gran cambio que está ocurriendo en el mundo en este cuarto de siglo. Todo esto va a ir profundizándose. Lo estamos viendo, las crisis que vemos de tipo de bélicas son justamente crisis en las zonas donde hay fractura entre un bloque y otro. Me refiero en Europa Central, Ucrania es un hecho concreto y ahí demostrable de que como Occidente intentó llegar hasta Ucrania y Ucrania integrarla a la OTAN y a su vez a todas las repúblicas soviéticas intentar hacer un muro de contención a la Federación Rusa, allí es una zona de quiebre y evidentemente que por lo que se viene observando está ganando el bloque de la Federación Rusa junto con sus aliados de asiáticos. El otro sector donde se está desarrollando esta grieta, ya que somos tan comunes a aplicar esta palabra a los argentinos, es en el conflicto de Siria, que se ha visto en los últimos días incrementado por el abandono que ha ordenado de sus tropas Estados Unidos, que es muy interesante analizar esto, ese retiro que de tropas norteamericanas que ha llevado a la renuncia del secretario de defensa Perro Matis, ¿no es cierto? Un general de 4 estrellas que representaba todos los intereses del gran bloque industrial, tecnológico, militar estadounidense y que por supuesto estaba enfrentado con las políticas del presidente Donald Trump, se vio obligado a renunciar ante la decisión total y absoluta y decisoria que fue rechazada por el general Mattis y que lo obligó a presentar la renuncia. Es y forma parte de otra de las grandes guerras en las que en los últimos 20 años se ha introducido Estados Unidos y no ha ganado absolutamente ninguna, ya que desde el 2001 está en guerra en Afganistán y no ha podido derrotar a los talibanes, un grupo tribal atrasadísimo desde el punto de vista de los estándares occidentales y sin embargo con toda su tecnología, con todo su armamento de última generación y con despliegue y gastos infernales, no han logrado derrotar a grupos tribales que utilizan armamento todavía, en muchos casos, sobrevivientes de la época de la Guerra Fría, de cuando existía la Unión Soviética. Otro de los sectores donde se ha visto que es imposible ya ganar la guerra, que se había planteado para reordenar el Medio Oriente y transformar el famoso Gran Medio Oriente, ha sido la guerra de Siria, que luego de más de 6 años de conflicto se ha frenado el intento occidental, también allí el intento occidental de desmantelar el Estado sirio, transformarlo junto con Irak en un compendio de pequeñas repúblicas con grupos étnicos separados y religiosos, y no se ha logrado ese objetivo y ahora se demuestra con este retiro de las tropas norteamericanas de que ese objetivo ya es inalcanzable. ¿Por qué decimos que las guerras estas no han sido triunfos norteamericanos? Porque también otra guerra que ha apalancado y que ha sostenido, aunque la prensa no lo nombre mucho, es la guerra en Yemen, y la guerra en Yemen también está sufriendo un vuelco totalmente negativo para los intereses de quienes la han fogoneado, ya sea Estados Unidos, Inglaterra, Francia y España, al no lograr consolidar el régimen político que querían instaurar y que han sido básicamente rechazado por esa población que está sufriendo un genocidio extraordinario ocultado absolutamente por los grandes medios. Todo esto que les estoy transmitiendo ahora es algo que veníamos diciendo desde hace años en esta columna que, a Dios gracias, existen las grabaciones que permiten no desmentirnos que todos estos acontecimientos estaban en permanente movimiento y de que este iba a ser el destino hacia donde concurre el mundo. Bueno, esto es lo que hoy podemos ver esto es lo, y otra zona de confluencia y de conflicto, que es el Mar de la China, evidentemente que Estados Unidos no ha logrado todos los objetivos que quería implementar junto con sus aliados occidentales. Le hace en este caso específicamente con Inglaterra, con Australia, con Nueva Zelanda, que son sus socios principales en la zona, ya que Japón, un país que fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial, está empezando a tener una geopolítica propia, separada de los intereses de ese mundo anglosajón occidental, e intentando reposicionarse como una potencia de mediano orden, y para ello está recuperando sus poderíos militares que le fueron terminantemente prohibidos tras su derrota y ocupación por los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Todo este es el panorama global que vamos a ir viendo que se va a ir consolidando y que nuestros análisis nos llevan a concluir que el eje euroasiático, que incluye Rusia, básicamente, con China, va en gran camino a consolidarse a pesar de las resistencias que intenta establecer los opositores, los atlantistas, conocidos así por ser con un eje Londres-Washington. Bien, el tema que, como bien me lo plantea Norberto, es cuál es el rol que va a jugar nuestra América Latina, una América Latina que está viviendo un proceso, yo diría, tardío, de tratar de reimplantar los modelos neoliberales que se aplicaron en las décadas del 90 y que luego se intentaron a través de gobiernos de los que se autodenominan progresistas revertirlos, pero que en el fondo ninguno de esos gobiernos autotitulados progresistas definió bien al enemigo ni tampoco actuó en contra de las bases fundamentales de esa política neoliberal. Lo hemos visto en Argentina, en que el sistema financiero ha seguido siendo el gran vencedor de todos estos años. Es el único sector que se ha beneficiado, es el único sector que ha salido fortalecido, mientras los sectores nacionales industriales, tecnológicos propios, han ido cada vez en retroceso, y que básicamente nuestros supuestos avances económicos han sido porque en su momento los precios de los que hoy se conocen como commodity, y antes eran conocidos como materias primas, fueron altos y que ahora han entrado en una etapa de reducción de los mismos, y por lo tanto fue ficticia nuestro crecimiento económico basado en ello, y no fue un crecimiento sólido, sino que fue un crecimiento que fue utilización de elementos que más temprano que tarde iban a sufrir un cambio con los cambios del valor de esos productos. Ahora bien, lo importante de todo esto, que es lo que hay que consolidar, es de que América en su conjunto es una unidad especial, es una unidad con una cultura propia, y me refiero al mundo autodenominado latinoamericano, que es un grupo de pueblos que están unificados por una cultura, la vieja cultura greco-latina, que en el fondo después fue mixta con los pueblos que se denominan originarios y que han creado esta originalidad que se llama los americanos, a los cuales nos incluimos todos, que somos esta mixtura entre lo que vino de Europa y lo que existía previamente. Y en esa mixtura es donde tenemos esta originalidad, y esta originalidad nos hace muy distinto del mundo anglosajón occidental, y por lo tanto todavía tenemos en nuestras reservas las posibilidades desde el punto de vista humano, que es el elemento básico para cualquier cosa, poder volver a desarrollarnos dentro de este nuevo complejo mundo de la tripolaridad encabezada por Estados Unidos, Moscú, Rusia, Pekín, China, y aprovechar en este nuevo cuarto de siglo que se va a abrir dentro de muy poco tiempo, apenas 4 años, en este nuevo cuarto que se nos va a inaugurar, la posibilidad de volver a desarrollarnos, pero esta vez con un proceso propio, autonómico, y que también debe incluir, por supuesto, la integración regional, que es importantísima, ya que nos va a permitir ser una unidad autoconcentrada que nos permita desarrollarnos dentro de esta multipolaridad, pero que también permite esta multipolaridad la existencia de subgrupos, como ya nombré el euroasiático, que tiene el subgrupo Turquía, el subgrupo Irán, el subgrupo India, y que puede ser, lo ponemos en potencial, puede ser nuestra nueva posibilidad. Este surgimiento de estos grupos neoconservadores a ultranza, más temprano que tarde caerán, porque lo estamos viendo que no son incompatibles un supuesto nacionalismo con una teoría de libre mercado que permite únicamente ser receptores de productos elaborados y productores de productos básicos o materias primas. Y en ese marco no hay ninguna posibilidad de desarrollo nacional, y por lo tanto ello va a concluir en una nueva crisis, que va a ser mucho más profunda, por supuesto, social y política. Y por lo tanto, esto es un canto de cisne antes de morir, porque es evidente que también en nuestro territorio el conflicto entre los tres poderes que ya vengo nombrando también se va a desarrollar en el nuestro, y es de nuestro interés poder ser lo suficientemente inteligentes para poder equilibrarnos dentro de esa gran lucha, de ese gran juego, como ya se denomina nuevamente a esto, a esta lucha entre las grandes superpotencias, ese gran juego, poder participar con fichas y piezas propias y poder tener un destino común, engrandecimiento y un destino para nuestra cultura, que es de nuestra cultura latinoamericana, totalmente original, totalmente separada de la anglosajona y totalmente distinta a la mayoría de los pueblos que hay en otras partes del globo terráqueo. Les deseo a todos un feliz año nuevo desde Dossier Geopolítico y un fuerte abrazo a los amigos Norberto y Gaby, que hacen este esfuerzo tremendo de poder transmitir voces disidentes, pero que en el fondo son las voces que transmiten la verdad y la realidad a todo un mundo como el nuestro, que está siendo permanentemente agredido por grandes sistemas de comunicación que impiden conocer lo que realmente está pasando en el mundo. Buen 2019 a todos los oyentes del Club de la Pluma. Estás escuchando el Club de la Pluma. Los encuentro galantes y los quiero conocer, con su trova vacilante, que de la quiero aprender. Ay, dime, mamá, ¿de dónde serán? Ay, mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan el llano. Ya verás cómo no, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan el llano, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan el llano. Serán, ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan el llano. Ya verás cómo no, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan el llano, mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan el llano. El sol es lo que me gusta, nació en Cuba y me arrebata. El sol es lo que me gusta, nació en Cuba y me arrebata. Cuando cantan los cantantes tiene ritmo y mucha salsa. A veces son de la loma, a veces cantan en llano. Lejana Cuba querida, no quiero morir sin verte. Lejana Cuba querida, no quiero morir sin verte, porque sueño conocerte y amarte toda la vida. Mamá, ellos son de la loma, mamá, ellos cantan en llano. Seremos inconquistables. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Así estamos llegando al final de esta primera edición del 2019 del Club de la Pluma, con el agradecimiento infinito, enorme, a todas las compañeras y compañeros que retransmiten el programa en vivo y en directo, en diferido, por lo cual volvemos a hacer la convocatoria, invitamos a aquellos que conozcan radios, compañeras, que se animen, entre comillas, porque, bueno, hay gente que no está de acuerdo con nuestro discurso y se le hace difícil, a ver, algunos se atragantan con las cosas que decimos o que dicen nuestros columnistas, pero bueno, invitamos a compañeras y compañeros que conozcan medios que se animen a retransmitir nuestro programa, que los inviten cordialmente. Nuestro programa puede ser retransmitido total, parcialmente, por columnas, como quieran, como se les antoje, con total y absoluta libertad, así como es el Club de la Pluma. Y queremos también agradecerle a las compañeras y compañeros que han estado acompañándonos durante todo este tiempo, que nos siguen acompañando y los que se van sumando semana a semana a medida que van difundiendo nuestra forma de hacer comunicación. Profesora Gabriela Fernández se despide de la audiencia. Será entonces hasta el próximo domingo de 2019. Hay 2019, hubo un hashtag en vigencia durante el 2018. Hay 2019, quería decir que había esperanza. Eso espero. Que haya esperanza, espero que haya... ¿cómo lo diría? No vaya a ser que crean que quiero que el gobierno de Macri caiga. Yo sí quiero que caiga. Claro, bueno, pero ¿no nos van a decir golpistas? Soy golpista. Listo, yo también. Entonces, vayamos allá, hagamos que se caiga, y además de que hagamos que se caiga, hagamos que en su lugar vuelvan los mejores años de la Argentina a tener una oportunidad. Así que bueno, será hasta el próximo domingo en esta trinchera comunicacional del Club de la Pluma. Más allá de lo que digan muchos peronistas de muchos años, para mí los mejores años han sido y son del kirchnerismo, más allá de que yo en principio no sea kirchnerista. Mirá vos, claro, y la señora Gabriela dice cómo hinchan con esa afirmación. Sí, pero yo soy más bien socialista, ¿sí? De izquierda, no tan trosco, como porque me gusta la figura de Trotsky, y bueno, un tanto irreverente con algunas otras cuestiones de política. Pero lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, es un pueblo que tenga la suficiente valentía y la suficiente fuerza para sentir que desde sí mismo puede lograr defender sus derechos, sus libertades cercenadas, sus garantías coartadas y su identidad negada por esta dictocracia criminal y genocida. Y quiero que caiga este desgobierno criminal, Mauricio Macri, Bullrich, Peña Brown, Dujovne y todos los miserables que han estado y están con estos crápulas impresentables. Quiero que caigan y quiero que vayan presos, que cada una y cada uno de los que estuvieron, y quiero que los periodistas, supuestos periodistas y medios de comunicación que acompañaron esta masacre, este genocidio de este desgobierno criminal, quiero que vayan presos por traición a la patria. Estos son traidores a la patria. No fue Timerman, no es Cristina, no es ninguno de los que han querido meter en cana, no es Milagro Sala. Son estos hijos de puta, con perdón de las putas, porque realmente han desangrado nuestra historia, han desangrado nuestra esencia y nuestras identidades, y nos han condenado a tener un futuro aterrador del cual va a ser muy difícil salir, pero solamente con valor, con decisión, con integridad y con patriotismo lo podemos hacer, pero con aquellos que nos dirijan con dignidad y con entereza. Perdón. Yo lo aplaudo. Lo único que quería decir es que el único gobierno en la historia de la Argentina que no solo no hizo escuelas, sino que cerró escuelas, el único gobierno que cerró escuelas es el de Cambio. Con eso, mirá, si no tenés educación, si no tenés formación, si no tenés la posibilidad de acceder al mínimo conocimiento, es imposible que logres tu libertad. Y fíjate vos, me extiendo unos segundos más, poquitos minutos más. Me habían pedido unos compañeros describir algo con relación a los 60 años de la Revolución Cubana. Y yo no conozco la isla, no conozco Cuba, lamentablemente. Es uno de mis sueños que creo que va a estar postergado por siempre. No tengo la posibilidad de ir. Pero con lo que sé y conozco de gente que ha conocido la isla y que ha conocido su historia, y con lo que una vez se relató sobre cómo se inició el Yo Sí Puedo para alfabetizar fundamentalmente y en principio al campesinado, al pueblo cubano, que fue por medio de la televisión para llegar a esos hogares alejados, ellos entendían que con la educación, con la formación, era posible lograr llegar a un nivel de revolución que transformara la vida de cada uno de los que habitaban la isla. Y permanece, ya lleva 60 años, 60 años. Yo no podría hablar sobre Cuba, no la conozco. Podría hablar sobre algunos guarismos que se difunden por ahí, algunos niveles de desocupación, ocupación, niveles de pobreza o no pobreza. Y recuerdo una frase, no la recuerdo textualmente, pero que el comandante Fidel Castro dijo que la revolución habría de triunfar el día que lograsen eliminar de manera total y absoluta la mortalidad infantil. Y el nivel que tienen hoy, según algunas publicaciones, de la mortalidad infantil en Cuba es casi inexistente. A decir de Fidel, hoy todavía la revolución no habría triunfado. Realmente yo anhelo ese tipo de cosas para mi país, para nuestra nación, para nuestra patria grande. Eso anhelo. Pero ¿sabes qué? No podemos solos. No podemos vos, que me estás escuchando porque escuchaste muchas veces el discurso que tenemos y que más o menos coincidimos en algunas cosas. No, hace falta que el que está al lado tuyo, que con el que te puteas porque le votó a Cambiemos y le sigue consintiendo las estupideces que hacen, las barrabasadas que hacen, a ese otro es al que hay que convencer. Y hay que convencer al dirigente sindical que no mueve un dedo por sus representados. Y hay que convencer a los dirigentes sociales que están esperando que de arriba baje alguna indicación o algún mensaje. Hay que convencer a toda la gente que podamos, pero los que están del otro lado, que tenemos una lucha por delante que es muy larga, muy dura, pero que si la damos, seguramente vamos a lograr vivir en felicidad e igualdad. Eso deseo para nosotros y para los que vienen detrás nuestro. Gente maravillosa, mil gracias por estar del otro lado. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. Que pueden alzar vuelo por una esperanza, vuelo para el que se anime a soñar, sueño que quiero y no puedo alcanzar. Pero ¿qué le habrán hecho a este pobre país ahora que solo se arrastra? ¿Qué le habrán hecho? ¿Qué cielo podrá descubrir? Alas quebradas, con la fe destrozada, cuentan

Tomando la...